para ti, mujer, porque eres la vida. Gaitán, obvio. Para ti, mujer, para ti. Hoy me puse a pensar que sin ti, mujer, no hay vida. Porque tú eres mujer y una mujer a mí me dio la vida de la creación del Señor, la más divina. Eres novia, madre, mujer, eres la vida. Porque tú eres mujer y una mujer a mí me dio la vida de la creación del Señor, la más divina. Eres novia, madre, mujer, eres la vida. Sí, tú eres la vida. Sí, tú, mujer, eres la vida. Tú eres la vida, mujer, por eso te canto así, Gaitán. Señor, la más divina. Eres novia, madre, mujer, eres la vida. Porque tú eres mujer y una mujer a mí me dio la vida de la creación del Señor, la más divina. Eres novia, madre, mujer, eres la vida. Eres la vida. Sí, tu mujer. Eres la vida.